Se va la primera. De Tucumán, tierra bendita de verdes cañaverales, esa es mi tierra de verdes cañaverales, esa es mi tierra de limones y naranjales. Dios te bendiga. Aquellos que a Dios les sirven.